Deluxe vuelve al pueblo. Capítulo 6. Un petrolero llamado Wanda. Abandonado desde hace siglos y yo soy alérgica al polvo. Déjame un pañuelo. No tengo un pañuelo. Toma, usa la camiseta. Sí, claro, llena de babas del oráculo. No quiero coger la mononucleosis, gracias. Voy a buscar una escoba para limpiar todo esto. Me pone nervioso. No hay tiempo, ven. Aquí está el grifo de cerveza. Mi abuela dijo que lo abriera 3 veces y que dijera la contraseña. Un petrolero llamado Wanda. ¡Jefe! ¡Ponme 3 cervezas! Hola, Soel. Bienvenido a nuestro refugio. ¿Quieres tomar algo? Pero me he movido del sitio. ¡Un brindis, coño! ¿Y dónde está la gente Cooper? No, no te has movido. Estamos escondidos bajo un efecto óptico que se desactiva con el grifo. Tu perra se ha quedado fuera porque no permitimos animales aquí. No podemos controlar si están infectados o no. ¿Alguna pregunta más? Sí, muchas. ¿Quién eres tú, Pierre? La pobrecita que cuidaba de mi abuela, ya veo que no. Vayamos a mi oficina, estaremos más cómodos. ¡Bimba! ¡Fue mano de santo! ¿Comandanta? Y yo estoy al mando de toda esta gente. Nosotros somos los únicos supervivientes de Lugo. Aquí nos escondemos de ellos y aquí planeamos nuestros ataques. Y ellos son... Octopis. ¿Qué? Pulpos venidos del espacio. Una raza extraterrestre que lleva miles de años intentando conquistar la Tierra. Lo hacen muy lentamente porque su planeta está muy lejos, a miles de galaxias. De momento ya han tomado todo Lugo, y lo que es peor, han comenzado a hibridarse con la especie humana. Mi familia, mis amigos, todos excepto los que estamos aquí, fueron contagiados. ¿Y por qué no me contaste esto la primera vez que te vi? No sabes lo mal que lo pasé en el Entrecosmos. ¡Me lo podías haber ahorrado! Necesitaba que fuera tu abuela quien te trajera hasta aquí. Los pulpos son muy listos, Soel, y no hay que fiarse de nadie. Podría ser un señuelo y ahora todos tendríamos tentáculos. ¿Y cómo sabes que yo no estoy contagiado? Ahora lo verás. En los animales no se nota. Cambia su código genético, pero mantienen la misma apariencia. En cambio, en los seres humanos, es aparatoso y muy doloroso. Nines, pon el laserdisc. Sí, comandanta. Él era mi primo. Estaba en la resistencia, pero le atraparon y le hicieron esto. Nines tuvo la sangre fría de grabarlo todo. Creo que voy a vomitar. ¡Páralo, por favor! Nines, ya la has oído. A sus órdenes, comandanta. ¿Y por qué no han hibridado a mi abuela? ¿Por qué ella está en coma? ¡Cuidado! ¡Son los Octopi! ¡Los Octopi nos atacan! ¡Todos a sus puestos!